Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 el actor y escritor ecuatoriano Patricio Vallejo conversará con el público acerca de su obra en el Café Libro en Quito. El artista contará sus inicios, trayectoria y proyectos a futuro en el mundo del teatro, el cine y la literatura. También hablará sobre su libro Un relámpago sobre el lago y acerca de su espectáculo La canción del sicomoro, interpretada por Contra el Viento Teatro, que recientemente obtuvo el premio Francisco Tobar García a la mejor obra teatral del año pasado. Internacionales. Los Ángeles. El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu está nominado a director del año por el Sindicato de Directores de Estados Unidos. El realizador está considerado para obtener el galardón por su reciente película The Revenant, que ya ganó 3 Globos de Oro en la reciente edición de esos premios en las categorías de Mejor Dirección, Mejor Película Dramática y Mejor Actor Dramático. El anuncio del triunfador de la 68 edición del evento será anunciado el 6 de febrero próximo en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.